¿Por qué nos besamos? Instantes de complicidad y unión entre dos personas. Pero, ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué nos gusta tanto besarnos? Hay cosas que simplemente ocurren y no tienen explicación. Algo tan sencillo, enigmático y mágico se alza como un pacto entre dos personas que gustan de unir sus labios para besarse, para realizar un acto tan viejo como el propio mundo. Pero los científicos, ávidos siempre de unir variables para encontrar explicación a todo acto, no pueden quedarse con la simple explicación poética, y piensan que, efectivamente, los besos deben esconder algún tipo de razón química, biológica o hasta genética. ¿Te gustaría saber a qué conclusiones han llegado? Lo que se esconde tras un simple beso. Química. Las personas somos un entramado de maravillosas reacciones químicas que parecen explicar todo nuestro fascinante y complejo comportamiento humano. Los resultados de este análisis han sido publicados en la revista Archives of Sexual Behavior y en Human Nature, de libre acceso para todos nosotros. Y bien, ¿por qué nos besamos entonces las personas? Rafael Uladorsky y Robin Dunbar, responsables de la investigación, nos indican que ha llegado a tres posibles conclusiones, tres ideas sobre las que posiblemente muchos no estén de acuerdo, pero aún así vale la pena conocerlas. 1. Para valorar la idoneidad de la pareja. Los besos son ese primer encuentro físico entre dos personas, esa puerta que pone la manivela a una posible relación. En ocasiones no es más que un acto casual cargado de emoción. Otras veces, sin embargo, responde a ese encuentro largamente deseado. Es el primer intercambio y la antesala a un posterior encuentro sexual. Un beso es la excitación, el encuentro y un sencillo placer que puede traer más tarde una relación más profunda. Los besos son más importantes para las mujeres. Puede que este segundo dato traiga algo de polémica. Según este estudio, son las mujeres quienes valoran más el acto de los besos y la calidad con que un hombre los ejecuta o la cantidad con la que buscan esta cercanía física tan sencilla y romántica. Pero aún hay más. También son ellas quienes, por lo general, son mucho más selectivas a la hora de buscar pareja, siendo los besos un examen de gran importancia para valorar si verdaderamente esa persona les atrae o no. ¿Qué te parece esta segunda conclusión? Pero tranquilo o tranquila, falta todavía una tercera teoría que tal vez reciba una mayor unanimidad. Los besos estrechan más los lazos entre las parejas. El acto de besar hace que una pareja sea más estable en el tiempo y disfrute de una mejor calidad de vida. Besar es bueno, es sano, nos refuerza la autoestima y alivia el estrés. Parece ser una receta tan económica y efectiva que todos deberíamos aplicar en nuestra vida cotidiana. Hay personas que relacionan los besos solo en el instante del sexo, pero los datos de esta investigación nos indican que, aunque son importantes en este punto, son también esenciales en el día a día para reforzar el compromiso, para regalar intimidad y complicidad. Tan sencillo como mágico, sin duda. Así que, ya sabes, puede que estés o no estés de acuerdo con los datos de esta investigación de unos profesores de la Universidad de Oxford. Lo que queda claro es que los besos van más allá de la química. Artículo realizado por la psicóloga y redactora Valeria Sabater Zarzo.